Bueno, pues es un partido como todos, muy disputado, muy trabajado. La primera parte ha sido suya, sobre todo los primeros 25 minutos, estaban muy bien puestos en el medio campo, nos ganaban todos los balones por arriba, nos han cogido dos o tres contras, nos han perdonado ahí la vida en dos o tres balones que han llegado. Luego se ha igualado mucho, hemos empezado a tener un pelín más de balón, ya no hemos perdido tan fácil, nos hemos puesto por delante, y cuando estábamos ahí entrando en juego, pues ellos han marcado, ¿no? Bueno, la primera parte ya te digo ha sido suya, pero bueno, 1-1, ¿no? Y luego la segunda parte ha cambiado todo. Nosotros hemos sido más agresivos, hemos tenido más contundencia, sobre todo en el juego aéreo, que en la primera parte han sido muy superiores. Hemos tenido más balón. Jaume Cortés nada más entrar ha metido tres balones ahí en banda, se han metido hasta el fondo muy bien. Y bueno, yo creo que la segunda parte ha sido nuestra. Hemos trabajado muy bien y hemos creado ocasiones. Bueno, ellos no han estado con la misma contundencia en el centro campo, porque nosotros hemos mejorado muchísimo, ¿eh? Ahí los tres jugadores del medio, Circo, Cristian Brea y Alberto, han estado muy fuertes, no han perdido balón, incluso han sacado muy bien el balón por abajo. Circo impresionante, arriba, abajo. Alberto se ha hecho muy fuerte por arriba y Cristian Brea nos ha dado mucha claridad, yo creo que era nuestro, ¿no? Y luego ya te digo, ahí unos días unos, otros días otro. Hoy Cortés nos ha dado muchísima velocidad arriba, ya te digo, los tres balones que ha cogido han entrado hasta el fondo muy bien. Atrás hemos estado seguros, bien. La segunda parte ha sido nuestra, ¿no? No recuerdo que hayan tenido, me parece que una ocasión han tenido, y nosotros nos hemos metido tres o cuatro veces hasta el fondo. Y luego, bueno, pues hemos sabido aguantar. Quizás no hemos sabido aprovechar que ellos en los últimos minutos han tenido ahí la línea en el medio campo para haber hecho alguna contra mejor, pero bueno, muy bien. Hemos hecho una muy buena segunda. Bueno, nada, nosotros no somos un equipo violento, ni mucho menos. Vamos, no. Que no ha existido nada de violencia por esta parte, además de que no lo sabemos ni hacer tan siquiera. Somos un equipo que juega bien al fútbol y simplemente ha sido un partido más. Ellos han estado más agresivos en la primera parte y nosotros en la segunda, pues hemos trabajado bien por arriba, hemos sido rápidos, hemos jugado mejor al fútbol, ¿no?